En el caso de esta elevación de mínimo no imponible, nosotros entendemos desde el punto de vista laboral que está dentro de las mismas políticas que hemos estado haciendo, anunciando y sobre todo haciendo, que es la vocación de este gobierno, es que el salario real crezca. Y este método, esta elevación va a permitir que un montón de sectores tengan un salario efectivo real de bolsillo que cumpla con este objetivo básico de la política del gobierno, que es que el salario real crezca, que mejore la capacidad de consumo de la gente, mejore la capacidad de ahorro, de modo tal de tener impulsar este modelo de desarrollo que viene impulsando el gobierno del presidente Alberto Fernández. En cuanto al tema del monotributo, la realidad es que ahí el objetivo básico es distribuirlo más equitativamente entre las distintas categorías y ayudar a la formalización. Nosotros ahí tenemos, Argentina tiene un sector importante de su economía informal, de prestación de servicios de modo informal, en donde a veces determinadas regulaciones tributarias, en lugar de ayudar a la formalización, terminan siendo una barrera de acceso.